Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 4 de febrero de 2015, recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos, a quien le damos la bienvenida. A partir de esta semana tenemos una locutora con una voz maravillosa en las mañanas, ya pronto la escucharán. Y en los controles, Luyer Loyo. ¡Ay, tan lindo mi Luyer! Tan lindo, me presente y consecuente rodilla en tierra, junto a esta servidora, Elsa García. Y él les manda, gracias por esos besos, Luyer, y que les manda muchos besos, apapachos, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Y hoy es un día muy especial, ya que hoy se conmemoran 23 años de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Recordemos que todo eso fue un proceso y por eso abrimos con la gente de la tribu del Güiro Rojo, estos camaradas del estado Zulia, con este tema, Bajo el Samán, porque el movimiento bolivariano revolucionario 200 fue un movimiento de discusión política, de discusión de cómo construir una patria mejor. Y recordemos que la ideología del movimiento bolivariano revolucionario 200 se basa en el árbol de las tres raíces, ¿no? En el pensamiento de Bolívar, en el pensamiento de Simón Rodríguez y en el pensamiento de Ezequiel Zamora. Recordemos este juramento que hicieron los integrantes militares del movimiento bolivariano revolucionario 200 en el Samán de Güere. Así nace este movimiento bolivariano revolucionario 200, que fue el que encabezó lo que fue la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. ¿Qué fue lo que pasó por esas fechas? Nos tenemos que ir a lo que fue el triunfo en elecciones de Carlos Andrés Pérez para un segundo mandato. Ya veníamos de una crisis durante la década de los 70, gracias a la guerra del Yom Kippur en el Medio Oriente, los precios del petróleo se dispararon, entró mucho dinero y el gobierno populista de Carlos Andrés Pérez, pues lo que hizo fue generar una cultura rentista, esa cultura del "está barato, dame dos", ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a conocer gente que viajaba a Miami todos los meses y se traían de Miami el papel toalé porque era más suavecito el papel toalé de Miami que el papel de aquí, ¿no? Esos extremos habíamos llegado. Por supuesto que esa cultura del derroche fue vaciando las arcas, una corrupción galopante que, bueno, terminó estallando en esas arcas saqueadas, se vinieron destapando en aquel Viernes Negro. Si no me equivoco, fue en el 83, el Viernes Negro, no me acuerdo bien. Sí fue en el 83. Bueno, me lo van a buscar por ahí. En el Viernes Negro. Y bueno, y ahí pues tratando de sacar adelante un país ya sin recursos, a punta de endeudamiento. Pues Carlos Andrés Pérez, ¿no? Empieza a haber una crisis, una cierta crisis económica, una cierta crisis de valores. Y cuando vienen las elecciones de 1998, hablemos del gocho para el 88, será el lema, pues la gente pensaba, el pueblo pensaba que íbamos a regresar a la bonanza del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, del tabarato dame dos, de la nacionalización del petróleo, de la creación de Fundayacucho y una serie de cosas que generaron un estado ficticio de bienestar. ¿Por qué hablamos de un estado ficticio de bienestar? Porque como dice aquel viejo adagio, ¿no? Dale un hombre un pez y comerá un día, enséñalo a pescar y comerá toda la vida. Pues lo que hizo Carlos Andrés Pérez fue dar peces, pero realmente una transformación de conciencia, ¿no? Lo que hizo fue reforzar el adecaje, la cultura del vivo criollo, que es un lastre que venimos arrastrando nosotros como cultura. Nosotros sí, el Viernes Negro fue gracias, Liz, del 18 de febrero de 1983, ¿no? Entonces, bueno, arrastrar ese lastre de la viveza criolla. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Carlos Andrés Pérez gana las elecciones y no bien ganó, este señor sale con la sorpresa, ¿no? Después de un acto, la coronación, llamaron a la toma de Carlos Andrés Pérez. ya que aquí vino todo el mundo. Vino Daniel Ortega, vino Ara García, vino Fidel Castro, vino Dan Quayle, que era el segundo al mando allá en los Estados Unidos. O sea, vino el presidente de España, Felipe González. Fue la primera vez que una toma de posesión se hacía en el Teresa Carreño. También hubo un matrimonio escandaloso de una familia de los Cisneros, donde se le pagó pasaje aéreo hasta el príncipe Felipe de Borbón, ¿no? Entonces, después de todo ese derroche por la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, nos encontramos con un Carlos Andrés Pérez que dice: señores, estamos endeudados hasta el cuello y le vamos a vender el país al Fondo Monetario Internacional. Hay que apretarse el cinturón, se van a tomar medidas duras, pero bueno, eso es para sacar el país adelante. Y entre esas medidas duras estaban no solamente la subida del precio de la gasolina, sino también la liberación de precios. Entonces, esa viveza criolla, que fue bastante reforzada durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hizo que comerciantes, que empresarios y hasta los pequeños bodegueros, como los precios los iban a liberar, comenzaron a acaparar los productos regulados para después venderlos al precio que ellos les diera la regalada gana. Entonces, ¿qué ocurría? Pues la gente salía a la calle y no conseguía por ningún lado, no conseguía arroz, no conseguía café, no conseguía papel higiénico. Y bueno, llegó un momento, ¿no? Entonces hay un aumento del pasaje y ya el malestar que se había acumulado, además de la decepción, la gente esperando que iba a regresar a Venezuela Saudita, se encuentra con que habían vendido al país, Carlos Andrés Pérez le estaba vendiendo el país al Fondo Monetario Internacional. Hubo el estallido social del 27 de febrero de 1989, que fue reprimido al mejor estilo Carlos Andrés Pérez y Carlos Canache Mata, ¿no? Sacaron al ejército, sacaron a los militares a masacrar al pueblo. Las cifras extraoficiales hablan de cerca de 3.000 personas desaparecidas entre el 27, 28 de febrero y el 1 de marzo. Recordamos lo que vivimos esa época, los toques de queda, los allanamientos, los disparos hacia los apartamentos, y eso afectó a este grupo de militares patriotas que ya estaban estudiando la historia de nuestro país, estaban estudiando diferentes teorías políticas y dijeron: no, señores, esto no puede ser. Esto no puede continuar. Entonces, lo que fue la rebelión popular hizo que, en cierta forma, Carlos Andrés Pérez medio frenara las medidas, pero las iba aplicando poquito a poquito. Estaban estas medidas de represión. Y bueno, el 4 de febrero de 1992 se alzó un grupo de militares patriotas en una rebelión militar. La idea, en realidad, no era un golpe tipo Pinochet. La idea era, pues, enrumbar el país hacia unas nuevas elecciones, ¿no? Cosa que, bueno, fracasó esta rebelión militar. Aparece por primera vez a la palestra pública Hugo Chávez Frías, que era el líder de este alzamiento, junto con Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, y bueno, esos son los... como estoy echando el cuento de memoria, estoy echando la historia de memoria, pues hay nombres que se me pueden pasar. Seguían alzado en Maracaibo, era la única plaza del Zulia, era la única plaza que se mantenía alzada, pero en el resto del país había fracasado el movimiento. Sale Hugo Chávez Frías por la televisión y dice: señores, por ahora los objetivos no se han logrado. Y ese por ahora representa una esperanza para los venezolanos. Por un lado, la esperanza de: hay militares patriotas, esto es por ahora, vamos a triunfar, se va a hacer justicia. Y por otro lado, porque por primera vez en la historia una persona asume las consecuencias de los actos y la responsabilidad. Porque si hay algo que ha caracterizado a nuestros políticos, o por lo menos hasta la fecha, y ha caracterizado sobre todo a los políticos de oposición, es que ponen la torta: ay, yo no fui, yo no dije, yo no lo hice, yo no sé nada. El paro se le fue de las manos y nadie asume la responsabilidad del paro. Cuando Enrique Capriles Radonsky no reconoció los resultados de las elecciones de hace 2 años, que hubo 11 compatriotas asesinados, o 13, tampoco, él no reconoció nada. Nadie reconoce, Leopoldo López no reconoce a los 43 muertos que provocó su movimiento La Salida, cosa que sí hizo Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros nos alzamos, dimos una rebelión militar, aquí estoy yo y soy responsable. Muchachos, dejen las armas, por ahora fracasó, pero tarde o temprano Venezuela se enrumbará hacia un destino mejor. Y eso definitivamente cautivó al pueblo venezolano, y se puede decir que arrancó la Revolución Bolivariana. Fueron, que fíjense ustedes lo que son las diferencias, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Fueron atrapados, primero los metieron en el cuartel San Carlos, después los mandaron a la cárcel de Yare. Ahora no. Ahora, cuando un líder opositor cae en acciones golpistas, como por ejemplo el caso de Enzo Escarano, Leopoldo López, no los mandan para Yare, no los mandan para Uribana ni para el rodeo, con presos comunes, como sí hicieron con los militares rebelados el 4 de febrero de 1992, no. Los mandan a civiles, los mandan a una cárcel militar, que es la de Ramo Verde, cárcel militar con una serie de comodidades que no tienen los penales comunes. Y por supuesto que no están rodeados de presos comunes, cosa que sí le tocó a Hugo Chávez y a los compañeros del 4 de febrero de 1992. Porque si eres de pueblo, te toca cárcel común. Ah, pero si eres de las JAI, ay, por favor, no, qué horrible, no, por favor, ay, que Leopoldito comparte el jabón con el malandro tal. No, cárcel militar, para que estén bien cómodos. Y Leopoldo no es el único. Al mismo Carlos Ortega, no, él no estuvo preso en Ramo Verde. Ramo Verde es la cárcel 5 estrellas de los opositores. ¿Por qué? Porque, bueno, en la Cuarta República cualquier persona que le llevara la contraria era sujeta a cualquier tipo de vejación y violaciones humanas, incluyendo militares retirados, que hay, porque a Chávez sí le pudo haber tocado Ramo Verde. Pero en la Revolución Bolivariana todavía se le tiene consideración a estas personas que nacieron en cuna de oro, que mira, que esa consideración es mi opinión personal. La Constitución dice que todos los venezolanos y todas las venezolanas somos iguales ante las leyes. Es decir, que los mismos derechos tiene Wilmer Peña de la Bombilla de Petare que Leopoldo López de Chacao. Tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, ¿por qué unos están en cárceles, en penales normales, y estos señores que han cometido delitos de lesa humanidad, porque las guarimbas son delitos de lesa humanidad? Que se decapite una persona es un delito de lesa humanidad, porque tiene que estar en una cárcel 5 estrellas, como la cárcel de Ramo Verde. Pero más allá de eso, pues el expresidente Rafael Caldera fue el que se dio cuenta, fue el que tuvo el olfato de darse cuenta que la gente había quedado cautivada por este movimiento militar patriota, y dijo en una intervención en el Congreso que un pueblo con hambre no quería democracia. ¿Qué ocurrió allí? Rafael Caldera empezó a gestar un nuevo movimiento político, porque lo expulsan de COPEI, y con la coalición de varios partidos se genera Convergencia, y una de las promesas de Convergencia era el indulto a los militares alzados el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Caldera, hay que reconocérselo, cumplió su promesa. Y Hugo Chávez y sus compañeros se dieron cuenta que la vía para lograr la Revolución Bolivariana, para enrumbarnos hacia un destino mejor, era a través de la democracia que existía, la democracia burguesa, la democracia representativa. Y en lo que el comandante Chávez salió de prisión, pues agarró un carrito, un jeep, y empezó a recorrer barrio por barrio, casa por casa, sin dinero, perseguidos, porque eran perseguidos por los cuerpos de inteligencia, barrio por barrio, casa por casa, pueblito por pueblito, se lanzó a las elecciones y trabajando muy duro junto con el pueblo que creyó en él desde que lo vio ese 4 de febrero diciendo por ahora, pues llegó a la presidencia de la República y fue que nació, se empezó a concretar esta revolución bolivariana, bonita a pesar de quienes la odian, bonita a pesar de quienes nos han llenado de sangre el 11 y 12 de abril, cuando las guarimbas, a pesar del sabotaje petrolero en diciembre de 2002, a pesar de la guerra económica que nos tienen ahora, esta es una revolución bonita porque rescató la dignidad del pueblo venezolano y nos dio patria, aunque haya gente que se burle y gente que se ría. Pero ahora tenemos patria, y que nadie se equivoque, como nos lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez en su última alocución. Bueno, pues para celebrar, ¿no?, para conmemorar este 4 de febrero, que se cumplen 23 años de la rebelión militar de la rebelión militar que encabezó el comandante Hugo Chávez junto con otros soldados patriotas, pues se conmemorará con una caravana que partirá desde la Academia Militar hasta el cuartel de la Montaña. Con una caravana que partirá del patio de honor de la Academia Militar y culminará en el cuartel de la Montaña, se conmemorarán los 23 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, extendió la invitación al pueblo venezolano a participar en este recorrido. Precisó que en el cuartel de la Montaña se impondrá una condecoración 4 de febrero al comandante Hugo Chávez como muestra de reconocimiento a su liderazgo y jefatura eterna. Así que ya lo saben. También indicó Diosdado Cabello que a las 4:25 de la tarde de este miércoles se realizará un disparo de salva en el cuartel de la Montaña, parroquia de 23 de enero de Caracas, en tributo al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Entonces, bueno, ya lo saben, partir esta caravana o parte de esta caravana a esta hora, a las 10 de la mañana, y después se impondrá esta condecoración al comandante Chávez en el cuartel de la Montaña, se disparará la salva. Bueno, estaremos atentos a las diferentes actividades y a las diferentes intervenciones que haya. También los invitamos aquí a la ventana, pues, a que compartan con nosotros su experiencia. ¿Qué sintieron cuando vieron a Hugo Chávez por televisión? ¿Qué sintieron ese 4 de febrero de 1992 y qué les inspiró Chávez, ¿no? Vamos a compartir, compartamos lo que fue nuestra experiencia, porque somos privilegiados, porque hemos vivido momentos históricos maravillosos, extraordinarios. Y ese es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes. Porque la historia la hacemos y la escribimos todos y todas. Son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con una de las mejores voces que tiene Venezuela. Aparte de que es un excelente intérprete del cuatro. Israel Colina. Y este tema dedicado precisamente a esta fecha. Febre ilusionaria. El siglo XX, Venezuela se encontraba sola, triste y ultrajada por los rufianes de siempre. Con sus trajes blanquiverdes usurparon las riquezas, nos dejaron la pobreza. Miserias y decepciones, mas en nuestros corazones la esperanza nunca cesa. En el 89, el pueblo embravecido, cansado y convencido, enfrentó a los indecentes. Por medidas hambreadoras se oponían al paquete, para variar el sainete. Propinaron balas y bombas, y decían entre sorna que subversiva esa gente. Con su 4 de febrero, hombres vestidos de pueblo en patriota rebelión, defendieron la nación con pasión y mucho esmero, pero los hicieron presos. Los viles filibusteros, arguyendo que eran malos y que ellos eran buenos. ¡Qué molleja! Todavía creían que éramos pendejos. Del histórico febrero quedaron mil enseñanzas. Amar por siempre la patria, Venezuela es primero. Bolívar te recordamos, no olvidamos tu raíz, estandarte del país. Libertario, tu historia abre los pasos para andar el porvenir. Terminando la centuria,

sabes cuánto sufrí. Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no. Decir que ya no aguanto. Por los lados de Guarenas inicié yo el caracazo. Muertos, desaparecidos, humillación y maltrato. Fue la respuesta de CAC por yo levantar la mano. Llegó el 4 de febrero del año 92. Y militares patriotas también alzaron su voz. 39 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Reni Olivares con Te Prometo, Comandante. Excelente y sabroso tema para conmemorar este 4 de febrero que se cumplen 23 años de la gesta heroica del 4 de febrero de 1992. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y otra de las cosas que tenemos que comentarles el día de hoy es que regresó el día de ayer el programa En Contacto con Maduro, que estuvo como que decía aquella vieja cuña del ferry, cargado de cosas, ¿no? Cargado de anuncios, cargado de cosas para los venezolanos. Y bueno, hay varias cositas que compartir con ustedes, ¿no? Una de ellas es que el presidente Nicolás Maduro pues pidió a UNASUR asumir una iniciativa diplomática para buscar un mecanismo de diálogo con los Estados Unidos, sobre todo para frenar estas agresiones que estamos sufriendo, hemos estado sufriendo en los últimos días, ¿no? Esta reunión con los países del CARICOM, de Petrocaribe, para decirles que abandonen a Venezuela, porque Petrocaribe va a haber pronto un cambio de gobierno y Petrocaribe será liquidado. Estas sanciones, que más que si les congelan cuentas o no, porque muchos de los, vamos a estar claros, muchos de las personas supuestamente sancionadas ni cuentas tienen por allá, pero es el impacto psicológico, el impacto mediático desde el punto de vista internacional. Recordemos que Estados Unidos nos quiere hacer parecer, con estas denuncias contra Diosdado Cabello, nos quieren hacer parecer un narcoestado, que sobre eso vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, señores, es un asunto que la mediación de los organismos de integración pues agarre y digan, mire, dejen a Venezuela en paz. Venezuela no está sola. Pues bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la noche de este martes que solicitó al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, emprender una iniciativa diplomática para evitar que el gobierno de Estados Unidos se siga metiendo en un callejón sin salida. Hoy activé una iniciativa diplomática nueva. He hablado con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Él nos va a visitar en Venezuela el día de mañana para reunirnos. Le he solicitado oficialmente que él, como secretario general de la UNASUR, asuma una iniciativa diplomática para evitar que el gobierno de Estados Unidos se siga metiendo en un callejón sin salida y para buscar un mecanismo de diálogo con el gobierno de Estados Unidos y construir una diplomacia de paz, de diálogo, de entendimiento, precisó el jefe de Estado durante una nueva emisión de su programa En Contacto con Maduro. Señaló también que esta iniciativa tiene como objetivo detener la agresión contra Venezuela. Agregó que también sostuvo una conversación con el presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Rafael Correa, quien le manifestó su apoyo para iniciar una iniciativa conjunta entre la presidencia pro tempore de la CELAC y de la Secretaría General de la UNASUR. Destacó que también pedirá a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, informar junto a Samper de esta iniciativa al gobierno de Uruguay, que ejerce la presidencia pro tempore de UNASUR para hermanar UNASUR y CELAC en defensa de la paz de Venezuela, en defensa de nuestro derecho a la independencia, a la soberanía, para detener los planes golpistas. Y fíjense ustedes, cuando agarran y nos quieren convertir en un narcoestado, es que un terrorista prófugo de Venezuela promueve en el Senado norteamericano aplicación de medidas injerencistas contra nuestro país. José Antonio Colina, prófugo de la justicia en Venezuela tras ser señalado como el autor de los atentados terroristas contra las embajadas de España y Colombia y contra el edificio Teleport en el año 2003, está promoviendo en el Senado de Estados Unidos medidas para socavar la soberanía y la paz de Venezuela. En un comunicado, Colina, quien preside una organización de ultraderecha en Miami llamada Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, envió este 2 de febrero una carta al senador republicano Marcos Rubio para solicitar, sin pruebas de ningún tipo, que Venezuela sea vinculada con operaciones ilícitas de narcóticos en la región. En febrero, recordemos que en febrero de 2003, dos artefactos explosivos estallaron en las puertas de la Embajada de España y en el Consulado de Colombia en Caracas, Venezuela, con escasos minutos de diferencia. Luego hubo un estallido en las puertas del edificio Teleport, donde funciona una de las dos sedes en la capital venezolana del Consejo Nacional Electoral. Por estos atentados terroristas, el Ministerio Público en Venezuela libró una orden de detención contra Colina Pulido con fecha del 14 de noviembre de 2003 por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, contra el orden público y contra la conservación de intereses públicos y privados. Pues bueno, sin embargo, hasta ahora, Colina, como ya lo dijimos, se mantiene prófugo de la justicia venezolana y al enterarse de la orden de detención huyó a Estados Unidos, donde fue detenido por solicitud de los organismos competentes en Venezuela. Sin embargo, a su llegada, de inmediato lo representó un abogado, el abogado Matthew Archambault, que defendía también al terrorista internacional Luis Posada Carriles. Y eso, para que vean ustedes, ¿no?, con qué la catadura de las personas que se reúnen allá en Miami, reveló el periodista Yangay Alard en un artículo publicado en 2011. Alard explicó que con mucha celeridad la Agencia Norteamericana de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, descartó los cargos contra Colina a solicitud del propio Departamento de Estado norteamericano. Bueno, continuamos entonces revisando informaciones. Recordamos, por favor, écheme una manito. ¡Ah, tenemos llamada! ¡Qué bueno! ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, esa es Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Voy a hablar para que aproveches de beber agua y descanse un poquito la garganta. Chévere, gracias. Mira, yo te llamo por lo del 4, ¿no? Para mí la verdad que fue una experiencia triste y a la vez alegre, ¿no? Yo vivo cerca de la casona y imagínate, nosotros amanecimos en el piso, ¿no? Porque sí, por aquí la cosa estuvo ruda desde medianoche. Entonces, pero por aquí, mira, a pesar de todo lo que pasó por aquí, no hubo civiles heridos, no hubo Yo sí veía, porque mis hijos decían, mamá, te van a matar. Yo decía, no, a mí no me va a pasar nada, esto no es contra el pueblo. Entonces yo veía cómo se enfrentaban la gente de la DC y los militares, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, así estuvimos hasta allá en la madrugada, ya cuando habló Carlos Andrés, pero de todo modo aquí seguía el enfrentamiento, ¿ves? Ya en la media mañana que uno pudo salir, yo bajé hasta la casona, porque los militares me dicen que no puede pasar. Yo le digo, pero es que yo vivo aquí, tú no me puedes impedir, claro, que yo no pase. Entonces sí habían matado unos policías de la alcaldía de Sucre, pero no fueron los militares, según lo que yo pude averiguar después, fueron la gente de la DC, que había una de estas mujeres que era de la DC en ensañamiento por rabia, según el que mató a esta gente de la policía de la alcaldía de Sucre, ¿ves? Para ese momento. Y bueno, teníamos la incertidumbre, quién era que había dado el golpe y todo eso, y cuando aparece Chávez, que dice por ahora, o sea, que los objetivos no fueron logrados, que por ahora... mira, aquello fue como que a uno le entró una... Bueno, a mí me entró una alegría en el cuerpo que a yo todo casi el mundo me pongo a llorar. Porque yo dije, por fin salió un hombre en este país que la tiene bien puesta y asume su responsabilidad y quiere un bien para el país. Y entonces yo digo que Venezuela, a partir de ese momento, es la Venezuela antes de Chávez y después de Chávez, porque Chávez a las personas le abrió los ojos. Le hizo ver el país en que estábamos, que vivíamos en un país de fantasía, porque yo trabajaba para ese momento en una institución del Estado. Uh-huh. Mira, y era horrible lo que uno veía y lo que se oía. Mira, iban a privatizar el Seguro Social, PDVSA. Exacto. Aquello era horrible, todo lo que se oía. Venía una ola privatizadora que al final la terminó ejecutando Rafael Caldera, ¿no? Exacto. Entonces, mira, yo decía, Dios mío, ¿qué va a quedar aquí para el pueblo? No va a quedar nada. Y yo se lo decía a los amigos míos, pero es que si aquí privatizan todo, nosotros no vamos a quedar sin nada. El pueblo no va a tener dónde agarrar. Entonces, cuando ya después con el tiempo uno empieza a oír que, tú sabes, iba José Vicente a entrevistar a Chávez allá, a Yare, yo varias veces llegué ahí, fue a la central a ver las entrevistas porque los canales de televisión no lo querían pasar. Uh-huh. Entonces allá en el aula magna, José Vicente presentaba los videos de las entrevistas que le hacía Chávez y aquello era, bueno, gente que salía de todos lados. Sí, señor. Entonces eso era tan emocionante que uno veía aquella esperanza en aquel hombre que la verdad que nunca, después de Bolívar, no creo que hubiese aparecido otro hombre que le diera esa fuerza, ese deseo de vivir al pueblo. Y entonces, ahorita la verdad que me da mucha tristeza que Chávez no esté con nosotros disfrutando, sí, de esto, porque la verdad que luchó. Dio su vida. Para que nosotros tengamos lo que tenemos ahorita. Y que por culpa de unos desgraciados que nunca quisieron ni han querido bienestar para este pueblo, para la pobrecía, para los estudiantes, para que la gente salga adelante, nos lo quieran quitar unido a una basura, porque así que yo lo catalogo a basura, como son los Estados Unidos. Porque mi papá decía que el estadounidense, el gringo, lo único que quería era tenerle montada la bota en el pescuezo a todos los pueblos del mundo. Y cuando llegó Chávez, yo digo, Venezuela es la cabeza de playa ahorita de Latinoamérica, porque si a Venezuela lo vence, mira, los otros países como Ecuador, Bolivia, en Nicaragua, todos esos países van a caer, porque al llegar Chávez, que le abrió los ojos, nada más no al venezolano, sino al latinoamericano, esos países también han surgido. Y entonces la idea de los gringos es eliminar a Venezuela, porque eliminando a Venezuela, ellos caen sobre los, sí, otros países. Y genera el efecto dominó. Exacto. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería decir y bueno, espero que hayas tomado aire, sí, y hayas bebido agua y que, sí, bueno, felicidades, seguimos luchando y con Chávez hoy y para siempre. Muchísimas gracias, de verdad, excelente tu intervención. Lo único que cambiaría es que yo diría, no, bueno, que el gringo, hablemos del imperio gringo, ¿no? Porque el ciudadano norteamericano a la hora de la chiquita muchas veces es llevado a guerras y es llevado a misiones sin estar consciente de lo que está haciendo. Es un pueblo donde la educación pública es sumamente mala, es muy mala, y esa es la que tiene acceso a la mayoría del pueblo. También viven un alto nivel de alienación a través de los medios de comunicación. Tú los ves que van como borreguitos, ¿no? Ahí tumba las Torres Gemelas. No, ese fue Osama Bin Laden, no sé cuánto. Entonces después se ve que no, que fue un autoatentado. Entonces después, bueno, vamos a invadir Irak. Y entonces con una campañita mediática de 2-3 meses ya los tienen vestiditos de soldaditos y los mandan para allá. Y entonces cuando regresan mutilados a los Estados Unidos, prácticamente ingresan a toda una masa de indigentes, ¿no? Porque los dejan abandonados a su suerte. Entonces, no, prefiero de verdad no hablar del pueblo norteamericano, mejor hablar de lo que en realidad son los que echan varilla, ¿no? Lo que son los gobiernos norteamericanos, las transnacionales, el poder económico estadounidense, que es el que dirige, ¿no?, todas estas barbaridades que van regando, todas estas miserias que van regando por todo el mundo, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, habla Mónica desde Kennedy. Hola Mónica, ¿cómo anda todo? Chévere, muy bien. Bueno, de verdad que quisiera hablar de tantas cosas. Bueno, hable. Que tengo atragantada aquí en el buche, no, pero hay que darle oportunidad a los demás también, porque si no me quedo aquí pegado un halo presidente. Sí, entonces fíjate, hablándolo el 4 de febrero, mira, yo tenía para esa época 22 años. Y de verdad que hasta esa fecha yo empecé a votar a partir de los 18, como todo el mundo aquí. Uh-huh. Pero no, yo no creía en los partidos, o sea, eso me motivaba. Y siempre veía, o sea, vuelvo e insisto, como diría Cantinflas, en mi falta de ignorancia, que los políticos no ofrecían nada, no me interesaba nada de lo que tuviera que ver con política, ni uh-huh. nada que tuviera que ver con el país. Cuando este hombre salió después de lo del Caracazo, cuando Hugo Chávez salió y cuando dijo su famoso por ahora, de verdad que mi esposo y yo, que en esa época estábamos comenzando nuestra vida en común, nosotros nos quedamos sorprendidos. Porque primera vez que alguien daba la cara, uh-huh. que se hacía responsable por sus actos, ¿verdad? Cosa que no ocurre con ninguno de estos políticos de ahora. De hecho, el payaso este que está en Ramo Verde, él quiso hacer lo mismo cuando se entregó, ¿verdad? Pensando que le iba a salir la cosa parecida como lo que hizo Chávez, pues no. No. Porque Chávez lo hizo con gallardía, lo hizo honestamente, se hizo responsable. Él sufrió por los que cayeron ese día, ¿verdad? Y entonces para mí, de verdad que a partir de ahí yo dije, este es el hombre. O sea, yo sentí para mí que, a partir de aquí va a haber un cambio. Y hasta la fecha que mi corazón sigue con Chávez. Así es. O sea, yo él no está con nosotros físicamente, pero en mi corazón sigue estando Chávez. Y siento esperanza a pesar de todo lo que está pasando ahorita, a pesar de que ahorita en el gobierno se cometen algunas equivocaciones, tenemos infiltrados, a veces no salen las cosas como uno quisiera, uno a veces se... Pero yo a partir de ese momento creí en la política, creí en alguien, o sea, dije, cónchale, se puede creer en alguien, y se puede creer alguien en la política. Y desde esa fecha que yo estoy votando, yo siempre votaba por mi comandante. Y en tal caso, si las cosas se pusieran difíciles, tampoco voy a votar por la oposición. Eso es mentira. Ajá. Pero ojalá, y como Chávez, existieran muchos más Chávez que dieran la cara, que se hicieran responsables, que tuvieran esa valentía, que de verdad que desde ese momento, o sea, yo dije, cónchale, de verdad que hay esperanza, hay posibilidades de cambio. Y a la fecha, bueno, yo sigo creyendo en mi comandante, sigo creyendo en el proceso, a pesar de todas las cosas que están pasando. Bueno, como te dije anteriormente, bueno, tengo cuentos y cuentos que echan con relación a muchas cosas que están sucediendo, una de las que no estoy de acuerdo, otras que sí. Pero de verdad que a partir de ese momento, ese hombre cambió la historia. Y gústele a quien le guste, Chávez va a aparecer en la historia de Venezuela y en la historia del mundo. Bueno... Porque sí, porque ese hombre marcó una diferencia. Sí. Sí. Bueno, mi amor, muchas gracias. Bueno, no más nada que añadirle, tremenda intervención. Vamos a ir a la pausa. Vamos con Amílcar Briceño, Febreros y Abriles. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales.

Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Y bueno, fue como de milagro llegar al 4 de febrero. Y fue como de milagro llegar aquí 27 de noviembre después, y llegar aquí a esta casa del pueblo. Fue como de milagro el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril. Eso fue como un milagro. Fue un milagro. Yo sigo aferrado a ese milagro. Alba Ciudad, somos memoria, somos cultura. Develando la faceta de la conspiración, reconócelos y no seas parte de ellos. Buenas tardes, señor. Me da un kilito de harina de maíz, por favor. ¿Cómo no, señor? Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Son 80 bolívares, señora. ¿Qué? ¿Por un kilo de harina? ¿Es que acaso usted no sabe que eso está regulado a 12,40? Bueno, señora, todo sube. Y esta harina aquí, en mi negocio, cuesta 80. ¡Qué abuso! Quédate con tu harina, ya mismo me voy a denunciarte para que te multen por usurero. Allí cómprale en otro lado y ojalá la consiga más cara por pichirre. La usura es una práctica de ganancia excesiva de un bien o mercancía por parte de sus productores o vendedores. Busca maximizar sus ganancias mediante el aumento de los precios. Su connotación política es desestabilizar para provocar el cambio de régimen. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Develando la faceta de la conspiración. Reconócelos y no seas parte de ellos. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de febrero de 1902 nace en Detroit, Michigan, el célebre aviador norteamericano Charles Lindbergh, indudablemente el más recordado de los héroes de la aviación norteamericana. Después de haber asistido por 2 años a la Universidad de Wisconsin, Lindbergh se entrenó en la Escuela de Aviación del Ejército de Texas entre 1924 y 1925. Un año después, comenzó a pilotear un avión correo en la ruta San Luis-Chicago. Respaldado financieramente por un grupo de hombres de negocios de San Luis, se anotó para competir por un premio de $25,000 que se ofrecía a quien lograra efectuar el vuelo Nueva York-París sin escalas y en solitario. El intrépido aviador cumplió la hazaña el 27 de mayo de 1927 a bordo de su pequeño monoplano, el Espíritu de San Luis. Delirantes multitudes recibieron al águila solitaria como se le empezó a conocer desde aquel día, tanto al aterrizar en la Ciudad Luz como en su regreso a Nueva York, donde se le tributó el más grandioso recibimiento que se recuerde. Entre otras distinciones, se le otorgó la Medalla de Honor del Congreso. En 1932, su nombre recorrió nuevamente la nación, pero esta vez por un hecho infortunado, el secuestro y asesinato de su pequeño hijo, uno de los crímenes más famosos en la historia de los Estados Unidos. En 1936, visitó los campos de aviación de Alemania y el gobierno nazi lo condecoró en 1938, por lo que recibió fuertes críticas, incluyendo la del presidente Roosevelt. Charles Lindbergh murió en agosto de 1974 en Hawái. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Aprendió desde pequeño. de la pampa marinesa, quiso ser un pelotero de esos que tienen firmeza, pichándola con la zurda, el guante con la derecha, bateándola de jonrón, conectándola con fuerza, para recorrer las bases y dar la vuelta completa. Un día mi gavilancito hizo caso de un llamado que le dictó la conciencia. La academia militar a mi joven gavilán le dio las puertas abiertas y empezó la formación con todas las controversias. Después que se graduó, le hicieron muchas ofertas y vio que la oligarquía del centro y de la derecha expoliaban a la patria y sus inmensas riquezas. Pero allí prendió la mecha y el año 98 en elecciones abiertas para la Quinta República, unido con otra fuerza, logra su gran objetivo, llegar a la presidencia. Y en la segunda semana de abril del 2002 la conspiración le acecha, le dan un golpe de estado que por un lapso de 3 días lo saque la presidencia, pero llega el bravo pueblo junto con la armada fuerza y ponen en esta vida la gente de ultraderecha y vuelve de nuevo al mando el líder de Sabaneta, la patria bolivariana, así es como se respeta. Once, 8 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchábamos a Vidal Colmenares, historia de un liderazgo. Y bueno, compartimos con ustedes participación de nuestras usuarias y usuarios a través de las redes sociales. Robert Jesús Machado Manzano nos cuelga una nota bien interesante publicada en el nuevo Herald de Miami, ¿no? El nuevo Herald.com. Y nos dice Robert Jesús Machado Manzano: cuando el río suena, alerta, camaradas. Y resulta que es que salió publicado este 3 de febrero, el día de ayer, salió publicado en el nuevo Herald que la inteligencia de Estados Unidos pronostica nueva ola de protestas en Venezuela. Quieren reactivar las guarimbas, señores. Según esta nota del Miami Herald, el régimen de Nicolás Maduro enfrentará protestas masivas en los meses previos a las elecciones parlamentarias de este año, dijo el director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, Vincent Stewart. El militar estadounidense basó su información en que el gobernante venezolano no ha resuelto los graves problemas que desataron las manifestaciones que sacudieron a su gobierno en el 2014. ¿Cuáles son esos problemas? ¿La guerra económica? Esos son los problemas. ¿Y quiénes financian? ¿Quiénes están detrás de la guerra económica? Ellos mismos, ¿no? Pero fíjense ustedes, el general de 3 estrellas, que habló el martes ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes, advirtió que el descontento de la población por el deterioro económico, la escasez de productos y la desenfrenada criminalidad continua en Venezuela, además del uso de tácticas autoritarias. No, cárceles de 5 estrellas en Ramo Verde y en el Sebin. Esas son las tácticas autoritarias contra líderes de la oposición. En el 2015, nosotros anticipamos que las organizaciones estudiantiles y la oposición política, ahí está la gente a la que le andan pichando real, van a organizar protestas en los meses previos a las elecciones legislativas, dijo Stewart en un informe presentado a la Comisión sobre las amenazas mundiales que enfrenta Estados Unidos. Caramba, somos una amenaza mundial para los Estados Unidos, qué bien. El gobierno venezolano todavía no fija una fecha para celebrar los comicios. Stewart advirtió que la represión gubernamental podría incrementar el riesgo de violencia en el país sudamericano. Fíjense ustedes, señores, quieren reactivar las guarimbas, no lo han logrado, afortunadamente. No lo han logrado, el gobierno gringo se está desesperando, empiezan a montar ollas, que si Venezuela es un narcoestado, que si va a haber violencia. Pero mira, el que tenía alguna duda, que esta supuesta escasez y esta supuesta crisis, señores, no es que el modelo fracasó, el modelo de Hugo Chávez no fracasó. Hay un golpe de Estado en marcha y para la muestra, un botón. ¿Quiénes están detrás de ese golpe? ¿Quién está detrás de ese golpe? Para variar, el gobierno de los Estados Unidos, para variar el uribismo colombiano y para variar gente que tiene de venezolano el haber nacido aquí. Pero no tienen absolutamente nada de patriotas. Estamos hablando de la extrema derecha con sus cabezas visibles en María Corina Machado, Leopoldo López, Carratú Molina, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 11 y 11 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Muy qué bueno, bien. Me alegro. Acabo de pasar por allí por lo que llaman Hato Negro. Ajá. Tacha, eso está fenomenal. Ya el pueblo está llegando a Gato Negro porque hay una tarima enorme por allí. Yo soy ciego, invidente, pero andaba con una persona que me echó todo el riconto de lo que estábamos viendo por allí. Qué bueno. Entonces, sí, ahora fíjate bien. Antes de decirte algo respecto al preso que tiene en Colombia y no quieren traer para acá. Mira, hija, Verdugo no pide clemencia. El señor Mendoza no puede pedir clemencia. 2,5 millones de kilos de comida escondida y entonces ahora vamos a por él. ¿Por qué? Porque él está metido en esta confolación. No podemos seguir soportando estos necios. Ahora, como digo que Verdugo no pide clemencia, pide leche. Pide leche. Cuando Verdugo no pide clemencia, pide leche. Entonces, allí le van a dar bastante. Mira, yo saco una conclusión lo siguiente. Estos muchachos que no han querido traer, mandarte allá para acá, cóchale, nosotros sí nos espabilamos rapidito para mandar colombianos que están solicitados de la República Hermana para allá de inmediato. Sale soplado por la derecha, cual botellazo mesonera para allá. Aquí lo tiene, está solicitado. Okay. Pero estos muchachitos que no quieren mandar para acá, ¿por qué no quieren que cante lo que no debe? ¿Por qué? Porque ahí hay personajes del Estado hermano de República de Colombia que están metidos en grandes problemas con nosotros, entre ellos Uribe. Y no le conviene porque este es un senador y no lo va a poner a cenar, lo va a poner a almorzar. Entonces, ¿hasta cuándo van a tenerlo allá? Tráiganlo para que digan quién fue que le pagó de aquel lado y de este lado, hermano. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande, Pedro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buen día, Ensa. Es la señora Daisy. Hola, Daisy. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Ayer me quise comunicar contigo, pero fue fuerte. Sí. Bueno, por lo menos por parte de ustedes bien, porque tienen bastante audiencia. Bueno, Ensa, primero, que hace falta Rando, pero no, tú lo estás haciendo excelente solita, ¿vale? Ay, gracias, mi vida. Me da cosita con tu todo, porque yo también ando igual. Cuando empiezo a hablar mucho, ya se me vence como quien dice, la cuota y empiezo a toser. Sí, no, me he dado cuenta que me pasa sobre todo cuando leo. Cuando leo en voz alta, entonces me empieza a picar la garganta. Sí, así a mí también me pasa igual. Bueno, caramelito de jengibre es lo que yo estoy haciendo, porque ya no hay ni qué tomar, de verdad. Sí. Eso es lo que me calma. Mira, Ensa, hablando de todo un poquito. Tú estabas haciendo el comentario ayer de las colas, de la cuestión de la gente que está revendiendo. Mira, Ensa, yo quiero de verdad, porque yo he estado llamando al 0800 a donde uno denuncia, pues. Ajá. Y no me contestan, Ensa, pero yo ando molestísima porque yo antiel estuve en San Martín. Y tú sabes que San Martín tiene una sola perfumería ahí, que está ahí en todo entrando en el mercado de San Martín debajo del puente. La otra vez me lo hicieron, yo creo que te hice el comentario, fui antiel y vi desodorante, ese desodorante, ahorita no me acuerdo el marca. Entonces lo veo de hombre y lo pido. Y le digo, mira, dame un desodorante de eso. Yo sí vi la cuestión ahí vacía. Y yo digo, bueno. Entonces me dice, pero tienes que comprar algo de la tienda. Y yo, ¿cómo? Ah, lo sé, te lo venden así como te condiciona la venta. Sí, sí. Entonces ella me dice que tengo que comprar algo de la tienda. Y yo digo, ¿cómo es eso? Entonces aquí tenemos dictadura, le digo yo, no es dictadura, esa es la patria bonita que tienen, la patria linda, yo le digo, sí la tenemos bonita. No, qué cara más dura. Sí, porque es Nicolás Maduro el que te está obligando a comprar los productos de esa tienda. Es que de verdad, que es que tienen una cara más dura. Pero Carita, dime, mira, déjame hablar, mira lo que, es que me dio tanta indignación. Claro, es que de indignación. Sabes que a mí se me van los tapones de repente, yo trataba de controlarme, pero es que me dio molestia lo que dijo. No, que sea la patria linda, que, y entonces yo le dije, ¿cómo es la cosa? La patria linda está bien linda, lo que la tiene fea son ustedes. Careta habla sin vergüenza, le dije así yo. Es. ¿Cómo tú me vas a vender a mí un desodorante si yo no te compro eso? Entonces el desodorante adivina, ¿esa cuánto tenía marcado el desodorante? Esos son los desodorantes que cuestan 16 bolívares, 75 bolívares. Mi amor, es que no, es que... Chalenza, mira, yo ando con una indignación con esa gente porque ya es varias veces que ellos lo hacen. Entonces yo digo, mira, ellos venden desodorantes, champú, venden tintes bastante porque ellos como que tienen cuestiones de tinte, venden cuestiones de uña y cosas, pero esa te puedes imaginar los precios. Eso no se puede uno... Por eso es que la tienda está vacía, porque la gente no va. Claro, Enza, pero... Y bueno, que se les quede frío. No venden tanto como venderían si vendieran las cosas a su precio. Claro, entonces ni condicionar a la venta. Yo dije, no te preocupes, le dije yo, que vas a tener visitas, oíste, para que seas sinvergüenza, caretabla, no, por no decirle grosería, porque de verdad que me dio una rabia cuando dijo así. Le dije, sí dejó, mi comandante, sí dejó una patria linda, le dije yo, ustedes los comerciantes son los que le están volviendo mierda, eso fue lo único que le dije, porque me dio tanta rabia. Sí, claro, y yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Dije, y entonces me fui, empezó un poco gente rezonga y empezó lo de ver rezongando, le dije, para que sean serios. Entonces yo digo, Enza, que es que uno llame y a uno no lo atienden ahí en esa cuestión. Entonces, en el día a día del Capitolio, también ese mismo día pasé, me metí en la cola porque estaba corta. Estaba vendiendo champú, harina y margarina. Entonces, cuando llegué ya no había champú. Yo dije, bueno, pero es que yo tengo margarina en mi casa y harina. Yo dije, bueno, me voy a llevar una parcela a mi hermana que ella no tiene. Una harina y una margarina. Entonces, me dijo, no haya más. Yo le digo, no, es que yo tengo en la casa, esto es para mi hermana. Lo que quería era champú. Entonces, había gente ahí, pero llévatelo, dámelo a mí, yo te lo compro. Y digo, no, le dije, no. Así es. Si usted hizo su cola, compre lo que usted le toque y ya. Entonces la mujer se me quedó viendo y te puede imaginar que no me diría. Entonces yo digo, con chaleza la gente, y vi ahí cuando vinieron unas muchachas altísimas de los consejos comunales, había una de la broma de superintendencia y unos guardias. En la esquina del lado de atrás estaban vendiendo pañales, y entonces vinieron y le dijeron, no, pero no vayan ustedes los guardias, váyanse ustedes solos. Entonces la muchacha fue sola y los guardias dieron la vuelta a la cuadra en sí y los agarraron. Sin vergüenza, mira, ahí está la gente, empezó a aplaudir y aplaudir y dijo, bien hecho, así es que tienen que hacer. Mira, yo digo, bueno, así tenemos que hacer, claro, esta, contra la loría social, porque esos sinvergüenza nos van a seguir molestándonos y jorobándonos tanto. Sí, señor. Porque mira cómo está esto, mira toda la sinvergüenza que se hace con la son farma ahorro, y día a día todo el tiempo tenían cola, eran los farma más sinvergüenza día, que todo el tiempo sí, tenían cola. Sí, señor, y cayeron, bueno, los dos juntitos, un abrazo, Daisy, perfecto. Fíjense ustedes que lo que está hablando, ¿no, Daisy? El presidente Nicolás Maduro dijo ayer que la unidad y la organización popular garantizarán la derrota definitiva de la guerra económica, y es que es así. El Ejecutivo Nacional cuenta con la Constitución Nacional, los recursos, así como con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo organizado para acabar de raíz con la guerra económica que promueve la derecha desde el año 2013 para desestabilizar al país. Este problema lo vamos a resolver de raíz. Tenemos la Constitución en la mano, tenemos la idea, los recursos, la fuerza, el apoyo de los trabajadores y la clase obrera, dijo el presidente en su programa En Contacto con Maduro. En dicho espacio, el presidente Maduro exhortó al pueblo a que siga denunciando a las mafias que están detrás de la guerra económica. Así uno llame al número de teléfono 0800, los justos no te atiendan, pero uno tiene que insistir. Ay, señores, el Zunde, tienen que ponerse pila. Están haciendo lo mejor, pero todavía falta. Exhortó al pueblo a que siga denunciando a las mafias que están detrás de la guerra económica y a que continúe acompañando con su Contraloría Social al equipo de gobierno revolucionario y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la lucha contra el sabotaje económico. Asimismo, subrayó que seguirá apostando al diálogo con todos los sectores de la economía nacional y continuará ejecutando acciones para regularizar el proceso de distribución de productos de primera necesidad en Venezuela. En ese sentido, rechazó las declaraciones de algunos sectores de la derecha venezolana que pretenden hacer ver como ataques a la empresa privada las sanciones aplicadas a las compañías como Cárnica 2005, ubicada en el sector Santa Elena, en el municipio Carirubana, Estado Falcón, que expendía productos dañados y con sobreprecio. Es un ataque a la empresa privada que se descubran cosas como las que descubrimos en Falcón. Esto se llama capitalismo salvaje, guerra económica, métodos de guerra económica que nosotros tenemos que desnudar para ir extirpando todos los mecanismos de guerra económica contra el pueblo, puntualizó Maduro, quien solicitó toda la colaboración de los empresarios comprometidos con la patria para elevar la producción y estabilizar los precios justos de los productos. El jefe de Estado también expuso que cuenta con las pruebas en las que se evidencia que la derecha venezolana continúa conspirando en contra del pueblo a través de la guerra económica. Así que bueno, esto fue una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, quien también, y también propuso fortalecer la alianza energética de Petrocaribe ante las pretensiones divisionistas de Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, propone a los países miembros de Petrocaribe fortalecer alianzas en materia energética ante las pretensiones divisionistas del gobierno de los Estados Unidos, días después de que el vicepresidente de ese país, Joe Biden, se reuniera con representantes de las naciones caribeñas para proponerles un convenio petrolero a cambio de abandonar Petrocaribe. Maduro solicitó este martes al secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y al presidente pro tempore de la CELAC, Rafael Correa, activar una iniciativa diplomática conjunta para evitar más agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Y bueno, qué mayor agresión que venga un general de tres estrellas a decir que pronto van a haber guarimbas en Venezuela otra vez. O sea, se están viniendo con todos los gringos, se están viniendo con todo. Pero bueno, señores, una de las cosas que los gringos no han aprendido, que cuando ellos se vienen con todo, el pueblo venezolano, el pueblo chavista, se restea, por más descontento que esté con algunas fallas que tenga el gobierno. Y que el pueblo venezolano es un pueblo anti-yanqui per se. Nuestro pueblo se dio el lujo de agarrar a tomatazos a Richard Nixon cuando vino a Venezuela. Después, por allá, por Medio Oriente, hubo un árabe que le lanzó un zapato a Bush. Pero el pueblo venezolano rechaza tanto al imperialismo yanqui, más allá de si es chavista o no es chavista, si es bolivariano, hablamos del pueblo raso. La oligarquía siempre le ha lamido las botas a los yanquis, ¿no? Pero hablando de lo que es el pueblo venezolano, siempre, o sea, se dio el lujo de agarrar a tomatazos a Nixon, es anti-yanqui, per se. Entonces, bueno, yanquis, sigan hablando, sigan boconeando, sigan en plan bravucón, que nos están haciendo un buen favor, porque nos recuerdan la gallardía y la valentía de Hugo Chávez Frías. Son las 11:22 minutos. Vamos a la pausa con el grupo musical Caleb y el tema se llama 4 de febrero. 4 de febrero te debo la esperanza. 4 de febrero te debo el amor que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor. Que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor. Que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Que he recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. Con la fuerza indómita del Espíritu del Cristo Liberador, del Cristo de Palestina, dedicamos este canto al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y a los hombres y mujeres que hicieron posible este acto heroico del pueblo uniformado y del pueblo en la calle. ¡Viva el comandante Chávez! 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. 4 de febrero te debo la esperanza, 4 de febrero te debo el amor. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado por mi bandera, por toda mi gente, por mi nación. He recuperado

mirarle, hombre. Mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel, el color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Amaranta. 11:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este inolvidable tema de también otra, la inolvidable Solimar Cadenas. Hombre, tema que esta joven cantautora le compuso al comandante Chávez. Y bueno, ya Solimar pues estará allí con el comandante cantándole canciones, ¿no? Cantándole canciones y soñando, ¿no? Y apostando y trabajando desde allá, desde donde están, por una Venezuela mejor. Queremos aprovechar para enviarles saludos a María Enríquez, que nos está escuchando desde Barcelona, estado en Suárez, y ella es promotora cultural. Y de verdad, que estamos a la orden, María. Un placer que formes parte de esta comunidad, de esta familia, ¿no? De lo que es Alba Ciudad 96.3 FM y esta ventana, ¿verdad? Un abrazo grandote para ti desde acá. Y también, pues, queremos compartir con ustedes. Alvarina Leiva me escribe por aquí, la novia, y nos dice: buenos días. Eso tiene que ver con las experiencias personales del 4 de febrero. Ella dice que, Alvarina dice: buenos días, yo estaba en Adícora, Falcón, vivía al lado de la guardia, recuerdo a mi comandante. Dije, ese, él es lo que necesita esta patria. Eso lo sentimos muchos venezolanos, ¿no? Cuando vimos a Hugo Chávez Frías con esa gallardía, con esa valentía, asumiendo, ¿no? Asumiendo sus actos y las consecuencias de sus actos. A diferencia, ¿no? Que decía una usuaria, ¿no? Que Leopoldo López trató de emular a Chávez cuando se entregó en Ramo Verde, cuando se entregó. No. Recordemos por qué Leopoldo López se entregó. Porque lo agarraron por gallardía, por valentía. Nanay, nanay. Se entregó porque la misma derecha lo quería matar. Cosa que reconoció su papá y le dio las gracias al malote de Diosdado Cabello. Pero si no es por Diosdado Cabello, quien lo fue a recoger y lo entregó, quizás Leopoldo López no estaría ahora en Ramo Verde, estaría en La Guairita o metido dentro de una ánfora. Porque Leopoldo López, señores, le debe la vida, a pesar de lo que hizo, le debe la vida a Nicolás Maduro, a Miguel Rodríguez Torres y a Diosdado Cabello. Pero bueno, la memoria tiene, Leopoldo López tiene la memoria con patas cortas, pero eso, Leopoldo López, ay, que emulando a Chávez, que se entregó, él no se entregó, o sea, él se entregó, ¿por qué? Porque la derecha lo tenía en salsa, la derecha lo tenía en salsa, hay que recordar y decir las cosas como son. Son las 11:39 minutos, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa. Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo sigue, mija? Bueno, aquí voy, bien, bien. Cuando leo me pica la garganta, pero cuando hablo así normal, chévere. Otra recetica, agargar con un poquito de bicarbonato. Ok. Eso es efectivo también. Fino. Como tu trabajo en realidad tienes que hablar, por eso que se te ronga mal a todo. Uh-huh. Mira, ahora cada vez que tú colocas la canción de Solimar, a mí no me gusta escucharla, a mí me da lástima, no sé. No, da mucho sentimiento. Yo sé que ella murió un 22 de diciembre. De diciembre. Sí, por ese día cumpleaños un hermano, por eso, o sea, no se me olvida nunca la fecha de ella. Pero yo lo que no entiendo, o sea, yo la llegué a ver en el programa La Ojilla, ella cantaba y todo. O sea, la versión que había, que ella era bipolar. Sí, bueno. Pero no daba muestra de eso, Benza. Yo no... No, pero es que los bipolares no, o sea, si están medicados, usualmente no dan muestra. O sea, cuenta la gente que convive con ellos. Pero no es algo notorio, pues, para quien no lo conoce. Es hermosa. Yo trato de captar bien el mensaje. hay una parte que la capto, pero otras no. Uh-huh. No sé, no le llego. Yo trato de captar qué es lo que ella quiere significar allí, pero no lo capto. No sé si, o sea, sí debe tener buena lectura de ella. Ok, bueno, analizar. Tendría que volverla a escuchar para ver más o menos qué sí, parte. Sí, tiene algo allí que... Ajá. Uh-huh. Mira, Enza, con respecto a lo que tú estás diciendo de López, pero López aparece en todos los videos desde el primer... Desde el 2002. Él sí, señor. Cuando, con la China, con la... Cuando quita como un héroe, cuando lleva a Chacín y al otro. Que él tiene complejo de Rambo. Y a la hora del chiquito es un cobardón. Pero, mira cómo se escondió cuando la derecha lo estaba buscando. Qué tanta salvadera con López. Él es un asesino. Eso no, él se tiene que quedar ahí y listo. Ahorita cogen e inventan cualquier cosa que tiene urticaria y hay que sacarlo. Mm. Como este que sacaron, yo no sé por qué razón, un tratamiento para Estados Unidos. O sea, para ellos sí, pero para los otros. Anoche decía Osvaldo Rivero, comentaba que por qué a todas estas personas que últimamente con respecto a la guerra económica, todos los que han detenido, los sacan de espalda y todo, no, ¿por qué a los que son malas, lo agarran con cosas, los comunes? Ajá. Porque a eso sí lo develan el rostro, eso sí, ajá. Pero ¿por qué no, fíjate que por leyes, no. Fíjate que a los delincuentes, a las personas que delinquen, que son de bajo estrato social, o sea, lo sacan en franelillas, es verdad, pero no se les ve la cara, lo sacan encapuchado, porque no se pueden presentar los rostros. Y eso es por nuestras leyes. Ajá, no, pero no podemos quebrantar las leyes. Cambiemos la ley y después lo hacemos, pero la ley está ahí. Esa parte, Enza, yo estoy de acuerdo, sí, que lo debería, porque por eso todo el mundo delinque aquí, todo el mundo hace lo que le da la gana, entonces uno no sabe... ¿Quién es el delincuente y quién es lo que pasa es que nadie es culpable hasta que a través de un juicio se demuestre lo contrario. Eso es verdad, pero esto que lo agarran con esa mano, la mano. Entonces, debería. En cuanto a lo otro que está diciendo el señor del Colombia, el Colombia no lo trae porque ese hombre sabe demasiado, tanto de los de aquí como lo de allá. Por eso es que no es tan fácil traer, o sea, no lo pasan, es por eso. Porque hay un dinero grandioso porque viene específicamente a eso. Entonces, tanto culpables como lo de allá, como lo de acá. Y entonces eso va a pasar igualito a lo de Adino Anderson, que quedó interesado. Ya lo material y los otros sinvergüenzas fuera del país. Aquí hay que darle duro a eso, no transformar el código procesal penal. Eso tienen que hacerlo. Yo no sé por qué no han hecho énfasis en eso. Deberían, porque todo queda así impune. No. Matan a dos personas y a los dos años están libres. Sí. ¿Qué es eso? No, esa es la maravilla de COP que le damos a Rafael Caldera, que no entiendo por qué en 16 años no se ha reformado. Eso es. Vamos a, eso no lo entiende nadie. Bueno, pero ustedes sí pueden ayudar mucho. Un besote, gracias, querida Ingrid. Bueno, fíjense ustedes, otras noticias que tenemos tiene que ver, ¿no? Ya que estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? Fíjate tú lo que pasó con Enzo Escarano. El hombre responsable de un montón de muertes y destrozos allá en el municipio San Diego, en el estado Carabobo, lo meten preso en una cárcel 5 estrellas. De repente le sale, ahora todos se enferman de la próstata, caramba. Le sale una molestia por allá atrás. Entonces, ay no, qué pobrecito, qué tratamiento médico. Le dan casa por cárcel y viene un juez y autoriza que el tipo salga del país para que se trate con médicos en el exterior. ¿Dónde se ha visto que un preso se le autoriza salir del país para un tratamiento médico? ¿Eso pasa en las cárceles federales de los Estados Unidos? No, eso no pasa. Eso no pasa, esta es la dictadura. Esta es la dictadura. Entonces, bueno, tenemos lamentablemente un poder judicial corrupto y porque es heredado de la cuarta. Es heredado de la cuarta. Y tendríamos que investigar quién es ese juez que dejó que autorizó que Escarano saliera del país. Sería bonito que ocupara la misma celda que ocupó la jueza Fiuni otrora. Claro que me imagino que este juez también se enfermará de la próstata. Como todos, ¿no? Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. La señora María de acá en el Valle también. ¿Cómo estás? Allá, bien. Qué bueno, cuéntame. Oyéndole la cuestión y esta gente que dicen que se fue, no, se fue, es mentira, es porque se bajaron y lo dejaron ir. Así es. Así es. Lamentablemente aquí tenemos nosotros también que hacer un, ¿cómo se dice? Una protesta, pero una protesta que se que Nicolás y el mundo entero se dé cuenta para que le metan manos sin vergüenza de la justicia, porque es que no son dos, pero la mayoría. Por eso así es. Eso es así. Y lamentablemente esos sinvergüenzas van y vienen y hacen lo que le da la gana. Y como estaba diciendo ahorita, mientras no se demuestre lo contrario, Abril es asesino. Y lo hemos visto y lo vimos cuando él destapó su arrequera con el libro. Exactamente. Que ahí está demostrado que es un sinvergüenza. El niño lindo que está preso para mover, ese sinvergüenza y tiene que ir. Y desde hace tiempo lo estaba haciendo, cuando se metió en la embajada cubana, todo el desastre que hizo cuando le cayó a la, la detención arbitraria ilegal de Rodríguez Chacín en el 2002, acordémonos de eso. ¿Quién es el que, a los derechos humanos los puso por el piso aquí en Venezuela? ¿Qué oposición tan asquerosa la que hemos tenido, lo que nos ha tocado nosotros en este en esta época de sí, mi señor. Comandante? Pero para adelante, Rodríguez, y para ahí vamos. Hasta luego, un abrazo grandote. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? De la guerra económica y del programa de ayer del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro denunció que la MUD, ¿no? La Mesa de la Unidad Democrática, está presionando a empresarios privados para que resistan en la guerra económica. Los llaman y les dicen, resiste, continúa, que esto va a caer. Y por supuesto, por eso declaraciones como la del general gringo que dice que esto va a caer. Eso también va para estos empresarios que están saboteando porque se están asustando, porque el gobierno les está dando duro, porque están quedando en evidencia. Entonces, bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que tiene las pruebas, los nombres de quiénes son los operadores. Bueno, que las diga de una vez. Y se les abra un proceso por conspiración. No, bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a dirigentes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática de presionar a dueños de cadenas de alimentos y farmacias para que mantengan la guerra económica en contra del pueblo venezolano. El jefe de Estado aseguró la noche de este martes tener pruebas de llamadas hechas por la oposición a los empresarios. Los llaman y les dicen, ¡resiste! ¡Continúa que esto va a caer! Así les dicen, ¿no? Bueno, lo sé muy bien, los personeros de la derecha de la MUD, yo voy a mostrar pruebas de esto en los próximos días, precisó durante su programa En Contacto con Maduro. Aseguró que la ocupación de las cadenas Farmatodo y supermercados día a día para normalizar sus funciones es una de las medidas y con el apoyo de los comandos cívico-militares se va a resolver el problema de raíz. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente Maduro. Y también hay una buena noticia, que es que prohibirán la producción de harina de maíz con aditivos mentirosos, lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que existe una harina de maíz que es regulada, pero esa es difícil de conseguir. Se consiguen otras harinas de maíz más caras, con sabor a chicharrón, con pedacitos de pimentón, que si para hacer empanadas, para hacer bollitos, para hacer tequeños, o sea, harina de maíz para todo. Y que te cuesta 20, de entre 10 y 20 bolívares más cara que la harina de maíz regulada. Y esa es la que se consigue. Y es harina de maíz igualito, igualito. Entonces, bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que sí, ya lo tuiteé, ok, es que estoy tuiteando la nota. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la noche de este martes la prohibición de la producción de harina de maíz precocida con aditivos que calificó como mentirosos como parte de un decreto para estabilizar la producción del rubro. Anuncio que voy a sacar un decreto para estabilizar la producción de la harina de maíz precocida. Se acabó la producción de harina de maíz precocida con un aliño mentiroso, con un saborcito mentiroso para ponerle 15, 10, 20 bolívares más al pueblo. Y lo mismo pasa con el arroz. Mira, en estos días vi hasta arroz con sabor a pollo. Oye, vale, para eso le pones un cubito y entonces te cuesta mucho más caro que el arroz regulado. Es que son unos sinvergüenza. Pero bueno, un saborcito mentiroso. Ah, porque encima lo compras y no sabe a pollo un carrizo. En estos días tuve que comprar uno de estos con sabor a ajo y el sabor a ajo no se lo encuentro en ningún lado. Y eso de mis papilas gustativas están finas, están muy bien. Pues bueno, está prohibido entonces la creación, ¿no? A través de un decreto, la producción de harina de maíz precocida con saborcitos y lo digo así, vale, pendejadas. pendejaditas. Se acabó el decreto, ya debería estar listo y debería publicarse en la Gaceta Oficial de mañana, es decir, debería aparecer en la Gaceta Oficial de hoy, y todos los productores de harina de maíz precocida deben ajustarse a la ley. En tal sentido, el primer mandatario nacional pidió la colaboración de los trabajadores de las plantas de producción y a todos los empresarios involucrados. Esto es lo que llaman mensaje a Lorenzo, ¿no? Entonces se ríe el presidente Maduro y dice, bueno, mensaje García, es decir, está sobreentendido. Bueno, estas son pues las informaciones que tenemos el día de hoy. Está el 23 de enero, está a reventar de gente esperando, ¿no? Que está conmemorando este 23 aniversario de la gesta heroica del 4 de febrero. El pueblo caraqueño, el pueblo venezolano, está celebrando en las calles. Recordemos que se convocó para una caravana que parte desde el patio de honor de la Academia Militar hasta el cuartel de la montaña, donde se condecorará al comandante Hugo Chávez con la orden 4 de febrero. Y bueno, y allí va a estar el pueblo congregado pues para celebrar esta fecha, ¿no? Cuando vimos al comandante Chávez por primera vez, cuando comienza esta unión, comandante Hugo Chávez y el pueblo venezolano, para lograr y gestar y trabajar esta revolución bolivariana que ha enfrentado cualquier tipo de obstáculos y siempre los ha superado victorioso. Siempre lo hemos superado y hemos salido victorioso de todo esto. Así que sí se puede, y como dice la señora Daisy, tenemos cómo y con qué. Así que vamos, estamos echando para adelante y vamos a seguir echando para adelante. Son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedir el programa. Les agradecemos a todos y a todas su cariño, su participación. Qué sabroso es compartir con ustedes, de verdad, todos los días estas dos horas. Y los invitamos que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en los controles, Luis Erloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con mucho cariño para ustedes, que les desea un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana. Nos despedimos pues con uno de los temas más populares compuesto a nuestro comandante Chávez. Y como tenemos el legado del comandante, tenemos que seguir adelante con él, con el apoyo del comandante Chávez desde donde esté, y por él tenemos que salir adelante, por él y por esta patria bella. Escape, el libertador. Hasta mañana. Chau. Fango alguien.